Sí, es un año de muchos resultados muy interesantes para Bogotá. Tenemos 15 medallistas mundiales, 769 medallas de oro en torneos nacionales e internacionales, una mayor participación en Juegos Bolivarianos, ganamos los Juegos Intercolegiados que desde el 2007 no se ganaban, Juegos Comunales, y creemos que tenemos una perspectiva muy, muy interesante pues, para el año entrante, que tenemos además como los que más le aportamos al país. Tenemos Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos, dos Juegos del Ciclo Olímpico y además una apuesta que creemos que vamos a jugar una por toda y de realmente ser campeones de los Juegos Nacionales que ahora son 2015. ¿Un factor determinante el eje deportivo del programa 40-40? Sí, ha sido muy interesante. 40x40, 40 horas es el programa que para nosotros realmente articula el proyecto deportivo en Bogotá, va a ser la Reserva Deportiva de Bogotá, es nuestro semillero de campeones hoy. Ya hoy tenemos unos campeones de este programa que le aportaron en Juegos Intercolegiados, es Supérate Campeones a Bogotá, y es realmente el programa que va a fortalecer y hacer la Reserva Deportiva y el semillero de campeones de la ciudad en el mediano y largo plazo. En líneas generales, desde la cabeza del alcalde de Bogotá, ¿qué hace hoy que Bogotá sea potencia nacional y mundial en el deporte? Dos cosas. Uno, el programa 40 horas, que es una apuesta muy interesante en recursos. Hoy tenemos 30.000 niños en escuelas deportivas que ya empiezan a ser campeones y van a ser además los campeones en la renovación deportiva de la ciudad. Uno, dos, que además lo que hemos integrado es fortalecer el sistema de rendimiento de Bogotá, que ya venía con un proceso interesante, fortalecerlo y sumarle sobre todo la visión de los deportistas. Hoy es un programa que está coordinado por deportistas, donde los deportistas trabajan y sobre todo darles oportunidades de vida a los deportistas, no solo verlos como a través del rendimiento deportivo o de factores únicamente de rendimiento tradicionales, sino con métodos nuevos de otras, digamos, otras estrategias que le suman rendimiento, sobre todo a través del beneficio social, trabajo para los deportistas, mayor educación y otras estrategias además, sobre todo entrenamiento internacional. ¿Qué satisfacción le queda a usted? Es una gran satisfacción como deportista. Yo, digamos que he ganado Juegos Nacionales, he ganado competencias internacionales, hacerlo, ver que llevamos un proceso y realmente que hay una población de Bogotá que ya está cada vez más comprometida y sobre todo que tenemos un capital humano muy, muy, muy interesante con el que estamos seguros que Bogotá va a ser potencia deportiva ahora 2014 con los Juegos que vienen de Suramericano, Centroamericano, 2015 Nacionales y 2016 Juegos Olímpicos. Director Suárez, en estos momentos se está discutiendo el tema del presupuesto en Bogotá. De esos más de 14 billones de pesos, ¿cuánto le correspondería al deporte para el 2014? Para el Instituto Estatal de Recreación y Deporte estamos hablando de alrededor de 200.000 millones, de los cuales específicamente para los proyectos de deporte estamos hablando de alrededor de 55.000 millones. Esto comparativamente hablando con Antioquia y Valle, que son ligas y regiones que le están dando medallistas olímpicos a Colombia, ¿qué tan comparativamente qué tal estamos? Es una discusión interesante porque en puro término de rendimiento deportivo nosotros invertimos menos. Además, este es el único tema del deporte, el único tema en el que Bogotá, que es un municipio, nos comparan con departamentos. Uno habla del metro de Medellín y que Bogotá no tiene metro, de ferias en Cali y que los talleres o festivales de Bogotá. Pero este es el único tema en donde nos comparan como municipio contra departamentos. Los departamentos tienen una inversión departamental, una del gobierno nacional y una de los municipios, de todos los municipios, incluidos las capitales. Nosotros, pues como Bogotá, solamente somos un municipio que tenemos un margen más reducido de recursos que contra los departamentos. Pero la idea de llegar, como lo propuso ahorita el señor alcalde, de llegar a una medalla olímpica, eso también requiere una inversión muy importante. Entonces, ¿cómo haríamos en ese tema? Porque lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo es con los recursos que tenemos, haciendo efectivos los recursos. No solamente son recursos de alto rendimiento, son recursos, pero además es un proceso, son procesos deportivos de calidad, controlados. Bogotá, creo que tenemos los mejores entrenadores del país. En el promedio tenemos entrenadores, la gran mayoría de nuestros son los entrenadores nacionales de los diferentes equipos. Tenemos un apoyo médico y un apoyo en ciencias aplicadas al deporte que es reconocido, que ha sido, ya venía de la administración pasada y lo hemos ido fortaleciendo, que es reconocido en el país y donde estamos haciendo estas estrategias que hagan que nuestros recursos sean más eficientes. El tema está próximo a venir el Campeonato Mundial de Fútbol y es implica que va a haber mucho más concentración de partidos para el próximo calendario. El tema de conciertos, ¿cómo está para el otro año? ¿Qué tanto se ha pedido y qué tanto se ha aprobado? Por ahora no tenemos, tenemos una solicitud para el concierto para un concierto el año entrante, en abril del año entrante. La ley de todas maneras lo que nos obliga es a prestar el estadio, dando siempre privilegio al espectáculo deportivo del fútbol. Esto implica que además con la reglamentación que ya está muy bien establecida por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para el préstamo del estadio, podemos determinar cuáles son, en cuáles, cuántas veces y cuándo realmente se puede prestar el estadio para que la grama, que ahora con el invierno hemos visto que el estadio en Bogotá lo hemos mantenido y es el mejor estadio y la mejor cancha que tiene el país. Uh-huh. Se acaba de conocer la nómina para el próximo año del Formesan Bogotá Humana TV. Realmente a mí me parece un equipo muy bueno. ¿Usted generalmente qué opinión le merece? Sí, es un equipo muy bueno. Nosotros, como participantes, nosotros llevamos una línea técnica donde nos interesa que sea un equipo muy competitivo, pero que además que sea el equipo donde los ciclistas bogotanos que van subiendo de nivel tengan un espacio profesional al que llegar y no los perdamos en otros equipos. Que realmente tengan un seguimiento, que sigan con el seguimiento de entrenamiento, de esquema deportivo que venían en Bogotá, y que tengan un equipo profesional al cual llegar para que sigan perteneciendo al registro de Bogotá y sigan aportándole medallas a Bogotá. Lastimosamente hay un tema con el nuevo técnico de Bogotá, y es que tuvo algunos problemas y por eso salió del equipo GW Shimano con el tema de dopaje. ¿Cómo van a garantizar ustedes que este problema no se presente en Bogotá? La verdad desconozco el problema, me voy a poner al tanto, pues tomando todas las necesidades, y si eventualmente implica cambiar al entrenador, lo haremos. Algo que hemos hecho, que es mucho de lo que vimos hoy en esta reunión con el alcalde, es que lo que estamos valorando en Bogotá es, antes que las medallas, las personas. Yo como director ya hemos tomado varias medidas, lo más importante, las personas y el ejemplo social de los deportistas antes que las medallas. Es decir, para una ciudad como Bogotá, ganar no implica ganar a costa de todo, y eso es algo que vamos a seguir manteniendo. Acaba de empezar el tema de las vacaciones recreativas en Bogotá. ¿Qué oferta hay disponible para cada uno de los padres de familia? Las vacaciones empezaron en la semana pasada, van hasta el 14 de diciembre. Tenemos tres grupos, diferente oferta para tres grupos, entre 0 a 6, 7 a 12 y 13 a 17 años, en los diferentes parques de Bogotá. Y de acuerdo a estas tres edades, pues tenemos digamos una serie de actividades, de actividades recreativas, unas ligadas más a lo deportivo. De acuerdo a esas tres, la programación específica y los parques específicos están en la página del instituto, que es www.idrd.gov.co. Muchísimas gracias, director Suárez. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Uh-huh.